Sin local, con Marina Muñoz. Buenísimos días, es jueves 16 de junio y ahora mismo pasan 11 minutos de la una. Aquí comienza este magazine, el de hoy Radio Talavera, en el 95.0 de su dial. Reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. De quien les habla y de quien me acompaña cada día, Diana González, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marina. Bueno, bien, hoy estoy bien. Hace fresquito, se está a gusto. Bueno, son temperaturas un poquito más primaverales. 21 grados tenemos ahora mismo en Talavera de la Reina, se esperan máximas de 24, la mínima está en torno a 12. Así que sí, un poquito más de fresco, pero señores, no se acostumbren que esto es apenas un espejismo. A partir de mañana vuelven a subir las temperaturas. ¿Qué me dices? Sí, bueno, todavía son temperaturas bastante suaves, 26, 27 grados de máxima, rozaremos los 30 el fin de semana. Y bueno, la previsión es que de cara a la próxima semana, a partir del lunes más o menos, bueno, pues las temperaturas empiezan a subir. La temperatura, Marina, tiene que subir, la primavera está dando sus últimos coletazos y bueno, pues ya sabemos lo que es el verano en Talavera de la Reina. Mucho calorcito y mucho aire acondicionado, agua fresquita, el ventilador y la sombra para el que pueda. A ver, es que no queda más remedio, pero en Talavera y en toda España, ¿eh? Mucho cuidado, siempre lo decimos Diana y yo, que tengan mucho cuidado con la deshidratación, sobre todo de los mayores y de los niños. Bueno, el cielo está parcialmente nublado y parece que por la tarde volverán las nubes. Esperemos que no haya lluvia, porque ayer tuvimos dos chaparrones así, bueno, pues pequeñitos, intensos, en cuestión de unos minutos. Hoy parece que la previsión dice que no llegará la lluvia, pero... pues eso, nunca se sabe, que de repente aparece una nube revoltosa. Las temperaturas han bajado, eso sí. La ventana ha estado cerrada esta noche en todos los hogares talaveranos, yo creo. Y la mantita puesta, por lo menos en la mía. Bueno, recordamos que tenemos un WhatsApp disponible para todos aquellos que quieran hacernos alguna sugerencia, comentario, y que es el siguiente... 630 35 35 76. Repetimos. 630 35 35 76. Y también un correo electrónico. programa@oitradio.es. Pensaba que me estabas poniendo a prueba y que me ibas a preguntar porque me lo sé, ¿eh? Yo no pongo nunca a prueba tu memoria porque sé que la tienes y mucha. Y una envidia me da esa memoria que tienes tú. Que es maravillosa, madre mía, qué suerte tiene mi compañera, ¿no lo saben ustedes? Bueno, se hace lo que se puede, ¿eh? Son muchos años de estudio, será eso. Bueno, venga, te voy a poner a prueba. ¿Te sabes de memoria el número que fue ayer premiado en el Euroboleto de la OIT? No. ¡Ah, ves, te he pillado! No, no sé. Sé que empieza en 9, pero no me acuerdo. Vamos a recordárselo a todos nuestros oyentes por si queda algún despistado. Saquen sus Euroboletos de la cartera, porque el número premiado en el sorteo de ayer miércoles 15 de junio fue el 99.158. 99.158.99158 de la serie 043-43. Enhorabuena a todos los agraciados y ya saben, si no hubo suerte, si no el premio no fue tan sustancioso como a usted le gustaría, hoy jugamos de nuevo por un euro y están en juego otros 20.000. ¿Quién sabe si pueden ser los afortunados? Ayer entregábamos esos 100.000 euros en Talavera y bueno, también creo que en otra delegación de España, en Estepona. Así que esto está a la orden del día. Cualquier día pueden ser ustedes los afortunados. Pues ojalá te oiga alguien por ahí. Y sea yo una de esas afortunadas. Aquí todo el mundo quiere llamar la suerte, pero para llamarla hay que tentarla, hay que comprar, señores, el euroboleto por tan solo un euro. Bueno, que no nos podemos quejar, ¿eh? Que ayer se entregó un premio aquí en la sede de Talavera de la Reina, en la oficina... Sí, sí, eso estamos recordando, esos 100.000 euros. Por eso, que vamos a recordarlo de nuevo, porque ha salido hasta en los medios de comunicación. Así que luego, cuando repasemos la prensa talaverana, hablaremos de ello. Bueno, Diana, pues me da mucha pena despedirte, pero hay que seguir con el magazine. No me despides, que yo me quedo al otro lado de la radio, te estoy escuchando desde mi puesto de trabajo. Genial, gracias por estar ahí. Hasta mañana. Te despido con Maroon 5, ¿vale? Vale. Maroon 5. Sugar. Y como ya hemos dicho, vamos a hacer un repaso a la prensa talaverana. Bueno, varios medios coinciden en una noticia. En el ABC dice: desmantelan una plantación de marihuana en un chalet cercano a Talavera de la Reina. Detenidos dos hombres por tener 400 plantas dentro de una vivienda en Gamonal. Estamos, misma noticia en el digital de Castilla-La Mancha, dice el siguiente titular. Detienen a dos personas en Talavera e incautan 400 plantas de marihuana en una casa de Gamonal. La casa estaba dedicada exclusivamente a ese cultivo. Y en La Voz de Talavera, dice la policía talaverana, descubre una plantación de marihuana. En un chalet de Gamonal aparece una foto del alcalde de Gamonal, José Luis Muelas, con quien además hablaremos después de la prensa, de las noticias de los titulares. Y no sobre este tema, sobre otro. Pero bueno, ya que le he sacado a relucir, pues que sepan que después de los titulares de la prensa hablaremos con José Luis Muelas, alcalde de Gamonal, que fue él quien dio la alarma a la policía sobre esta plantación. Cambiando de asunto, en Oretania Noticias de Castilla-La Mancha, dice el titular, la unidad de sueño del Hospital de Talavera desarrolla talleres para mejorar la adherencia al tratamiento del paciente con apnea. En Castilla-La Mancha 24 horas, la fotografía Nuestro Futuro gana el concurso Fotomondas 2016 de Talavera. Y en La Voz de Talavera podemos leer, los vecinos de Talavera piden medidas efectivas para acabar con los ruidos en horario nocturno. Y vamos a por esa noticia a la que hacía referencia Diana González. La OIT reparte 100.000 euros en Talavera, lo publica Love Talavera. Un nuevo premio llega hasta Talavera de la Reina de la mano de la organización impulsora de discapacitados. La suerte llamaba a la puerta de vecinos de la zona que habían adquirido el euro con el número 48.955 de la serie 38, ganador en el sorteo estatal. El premio total asciende a 100.000 euros, a razón de 20.000 euros por cada uno de los boletos vendidos. Esta ayer por la mañana, en la delegación de la OIT en Talavera, Javier Gallego, jefe de los servicios jurídicos de la OIT, hacía entrega a los agraciados de sus premios junto con el delegado de la OIT en la zona, que es Gerardo Blázquez. Una mañana especialmente emotiva, una alegría que compartimos con los agraciados desde esta organización. Y vamos a seguir con más música. En esta ocasión la que nos trae Manuel Carrasco. Ya no, ¿por qué? Pues porque vamos a ponernos en contacto con el alcalde de Gamonal, con José Luis Muelas, pero en condición no de alcalde de Gamonal, sino de concejal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Ya no llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó. Ya todo rompe en mí, se va y me mata. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir. Ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no seremos para siempre. Los dos. Pues dejamos de escuchar esta canción de Manuel Carrasco, ya no, una canción preciosa, ¿verdad? Para hablar con nuestro invitado de hoy, José Luis Muelas, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, José Luis. Hola, Marina, buenos días. Bueno, en un principio le había dicho que le iba a llamar para que nos contase el certamen fotográfico Fotomondas 2016, que ya hay premiado, aunque luego le preguntaremos también, porque ha salido en las noticias, sobre ese encuentro de marihuana, esa plantación de marihuana en su pueblo, en Gamonal. Sí, así es. Bueno, José Luis, ¿qué tal ha sido este primer certamen, su primera impresión de este primer certamen fotográfico de Fotomondas 2016? Bueno, pues la verdad es que muy contento pues porque es una manera más de dejar constancia pues de una fiesta que creo que va más, una fiesta muy comarcal, muy de orígenes, con toda la etnografía disfrutando a flor de piel, muchos pueblos de la comarca, por tanto, recogerlo en un certamen fotográfico, bueno, pues eso es digno de recordar porque ha habido gran participación y sobre todo voy a destacar la calidad. Decirte que es una muestra un poco particular porque se hace a posteriori, normal, claro, es un certamen fotográfico, pero la exposición va a ser uno de los actos del Mondas 2017, por tanto no podremos ver los trabajos seleccionados hasta dentro de unos meses, cuando nos pongamos a organizar la fiesta de Mondas 2017. Ay, o sea que nos vamos a quedar con las ganas de ver esas fotografías. Bueno, pues sí, lamentablemente. De momento, vamos, por lo menos de momento. Sí, han sido 33 obras las que hemos seleccionado, bueno, pues que recogen un poco toda la fiesta. Principalmente se puede ver mucha variedad, que es lo que decimos un poco los que estamos organizando la fiesta de Mondas, que es la fiesta de los sentidos, porque no solo pueden ver los olores, colores, formas, trajes, sino que se recoge un poco todo. Uh-huh. Y en estas fotografías, pues eso, puedes ver mucho público infantil, que es un poco lo que estamos analizando con esas fotografías, es que esta fiesta tiene futuro, mucho colorido, mucha etnografía, con trajes típicos de distintos pueblos que vienen a acompañarnos. Recordamos que eran más de 100 municipios los que vinieron a acompañarnos en la fiesta de Mondas. Y bueno, mucho colorido en definitiva. Y eso, pues haremos un acto en la semana previa de Mondas del año que viene, pues para inaugurar este certamen fotográfico, con la idea quizá de hacer un volumen, un libro de gran formato a medio plazo, con las fotografías un poco más representativas que vayamos recogiendo, porque este certamen, dado el éxito que ha tenido esta primera convocatoria, pues creo que va a tener vocación de continuidad. Qué bien. Y bueno, hemos contado también con la colaboración de Asociación de Gráficos de Talavera, que ha formado parte del jurado, que ha estado un poco ayudándonos a la hora de elaborar las bases. Pues bueno, pues muy contentos por el resultado. Son 33 obras que vamos a ver en breve a los ganadores. Y que sin duda cumplen con el objetivo de este certamen, que era la divulgación fotográfica de las fiestas, ¿no?, de interés turístico nacional, como son las Mondas de Talavera. Sí, lo que buscábamos era un poco eso, reflejar cómo ha sido la fiesta de un año, pero sobre todo divulgar, dar a conocer una fiesta de la que estamos muy orgullosos, de la que se trabaja con mucha ilusión, en la que tenemos gran aceptación por parte del público de Talavera, pero sobre todo también de esa amplísima comarca natural como son las antiguas tierras de Talavera. Por tanto, decíamos que era una manera de dejar constancia de una fiesta a través de una fotografía y, bueno, pues serán en medio formato la exposición fotográfica, serán en papel foam, en cartón pluma. Y, bueno, pues yo creo que el Centro Cultural El Salvador o el Rafael Morales será, yo creo, que el lugar elegido pues un poco para que la gente un poco ya vaya calentando motores de cara a la fiesta del 2017. Bueno, no podemos ver las fotografías, pero supongo que sí que podremos felicitar a los ganadores. Sí, bueno, pues muy contentos ahora mismo. No sabría decirte el nombre del ganador, creo que Isra Galán. La primera, la que hizo Nuestro Futuro, que es la fotografía ganadora, pertenece a José María Oliva Cabello, y el segundo premio a Israel Galán Jiménez. Sí, sí, bueno, pues las dos fotografías, sí que, aunque no la podamos ver un poco, os lo cuento. La primera fotografía, la ganadora, en este caso muestra un traje folclórico, un detalle así de primer plano de un traje folclórico de una señora mayor. Hace una mezcla de colores muy bonita, con un fondo difuminado también, con mucha gente y con un poco muestra eso, el folclore, el bordado típico que caracteriza esta fiesta. Y en este caso la de Israel Galán. No, perdón, me he equivocado. Al revés. Esa es al revés. Y la de Israel Galán es la de este traje folclórico. Y sí, la que se titula Tradición, de hecho. Eso es, Tradiciones. Y la de Futuro, que es la de María Oliva. Eso es. Pues esa fotografía son tres niñas muy guapas que están en primer plano con el traje de talaverano y una bandera, sobre todo es el gesto de complicidad, de alegría, una fiesta. Hemos querido, pues eso, el jurado ha valorado que es una fotografía que muestra la alegría con la que se vive en la ciudad, esos colores azul y blanco que representan, sobre todo pues, la vocación del futuro que tiene esta fiesta, con esas tres niñas que salen en la fotografía. Bueno, y ahora, tras estas noticias, que estaremos impacientes, porque lleguen ya esa semana anterior a Mondas para poder ver estas fotografías, vámonos hasta Gamonal. ¿Cómo se entera usted que hay una, o cómo sospecha que hay una casa en la que se dedican a plantar marihuana y da aviso a la policía? Bueno, pues esto es, la verdad que quiero agradecer en primer lugar la colaboración ciudadana y en segundo, pues el Cuerpo Nacional de Policía, que en todo momento, bueno, no solo en este caso particular, en cualquiera de los sucesos en los que se les requiere su atención, están portándose muy bien siempre, no solo en mi municipio, yo creo que en cualquier municipio en el que se les requiere su atención, pues acuden a realizar las pesquisas necesarias. En este caso, los vecinos, vecindario, las casas más próximas y alrededores, pues eso, hablaban de que había olor a estas plantas, esta plantación, pero nadie se llegaba a imaginar lo que había dentro. Claro. Entonces, simplemente pues se da aviso, que sí que es una recomendación de las que quiero hacer en la llamada que me acabas de hacer, pues para que todos aquellos que tengan alguna constancia de algún hecho delictivo, de verdad que lo denuncien, porque aunque luego sea una falsa llamada o que no tenga que ver un hecho delictivo, pero siempre es mejor que se presenten o que investiguen ante un hecho delictivo. En aquí, este caso, bueno, pues durante un tiempo se han estado haciendo las pesquisas necesarias, las averiguaciones, ya el Cuerpo Nacional de Policía estaba investigando, y bueno, pues eso, hace unos días, pues me imagino que con orden judicial ya se entró en la vivienda y se descubrió pues lo que dice la noticia. Son 400 plantas en estado de crecimiento, tenían pues eso, una especie de laboratorio, donde estaban pues cultivándolas con ventilación, con vaporizadores también, iluminación especial. Bueno, pues nada, se ha detenido creo que a dos personas y bueno, pues todo lo incautado pues se ha llevado ya por parte de la Policía Nacional para su destrucción y para que el juez investigue y siga haciendo su trabajo. En este caso, como decía, agradecer al vecindario, cualquiera de los que se ha movilizado, que han sido muchos, y en este caso, bueno, yo agradecer al Cuerpo Nacional de Policía por su rápida actuación. Y lamentar, pues eso, que el nombre de Gamonal aparezca por este motivo, y invitar a la gente que no conozca el pueblo que nos visite, porque somos un pueblo acogedor, un pueblo amable, un pueblo que ofrece muchísimas cosas y que lamentablemente, pues eso, se nos ha visto en las noticias por este suceso. Bueno, pero también se les ha visto porque pues son un pueblo que no se han dejado amedrentar a lo mejor, ¿no? Y han querido ponerle freno pues a un problema que sin duda a la larga iba a ser un problema para Gamonal. Sí. Eso es lo que comentaba al principio, que es agradecer que los vecinos se movilicen. En este caso, es la obligación de todos, no solo de los gestores públicos, sino de cualquier persona que ante un hecho delictivo o ante una presunción de un hecho delictivo lo ponga en conocimiento de la autoridad. Por tanto, desde aquí un llamamiento a todas las personas que vean algo fuera de lo normal, que no pasa nada, por avisar a policía local o policía nacional para que haga sus averiguaciones y sus investigaciones, que se queda en una falsa llamada, no ocurre nada. Y en este caso, pues mira, pues al final de un aviso, unas pesquisas, al final se ha conseguido detener, pues eso, a personas que estaban haciendo un hecho delictivo y que luego ya el juez decidirá, claro. Que aquí sí que vale, el más vale prevenir que curar, ¿verdad? Sí, por supuesto, es una de las recomendaciones y yo creo que es uno de los aprendizajes que nos puede quedar a todos de una situación que ante un hecho que parecía en primer momento que iba a ser pues a lo mejor una pequeña planta o algo que tenían para consumo propio, no lo sé, pues ha quedado en... porque es una sustancia que está prohibida y que, bueno, cuando se encuentra por parte de la policía, pues se toman medidas. En este caso, pues eso, han sido muchísimas las que se han encontrado. Pues muchísimas gracias, José Luis Muelas, por habernos atendido una vez más, que siempre está usted súper disponible para cada vez que le requerimos, así que muchísimas gracias. Nada, el agradecimiento, como siempre, Marina, es mío, y un saludo a todos tus oyentes y que siga así. Muchas gracias. Hasta pronto, a ti. Saludo. Y continuamos en el magazine de hoy, Radio Talavera, en el 95.0 de su dial, cuando pasan ya 34 minutos de la una. Y vamos a seguir con más noticias de Talavera. Algunos de ustedes estarán pensando que tenemos que contar, bueno, qué ha pasado ayer en el qué pasó ayer en el juzgado, ¿no? Sabemos que un exalcalde, el alcalde y la concejal de urbanismo tuvieron que declarar en el juzgado, bueno, pues por el campo de golf, por el caso del campo de golf Palomarejos. Bueno, pues todo indica que tanto Rivas, José Francisco Rivas, el exalcalde, como Jaime Ramos, actual alcalde, están tranquilos tras declarar en el juzgado por el campo de golf. Ramos aseguraba, por su parte, a los medios de comunicación que no se ha dado un solo paso sin acudir a los informes, y Rivas también señalaba que ha respondido a todo lo que se le preguntaba. El exalcalde socialista, además, decía que está deseoso de que cuanto antes se tenga toda la resolución y ha insistido en su consideración de que las cosas se han hecho bien. Se ha mostrado plenamente satisfecho por haber respondido a todas las cuestiones que se le planteaban y aseveraba que el expediente sobre cómo se han hecho las cosas entre técnicos y responsables no solo es extenso, es transparente y también absolutamente inmaculado. Así que también recordaba que hace 5 años que dejó de ser alcalde, pero a pesar de ello decía que asume su responsabilidad y que da la cara ante la ciudadanía porque no hay nada que ocultar. Por su parte, Ramos decía que estaba, como ya hemos dicho, muy tranquilo. Y si no, escúchenle. Cuando un alcalde, como en mi caso, no ha hecho un solo paso sin acudir a los informes, siempre con informes favorables, y además pidiendo en una junta de gobierno que consta en el acta y adjuntando el informe que dijo el secretario sobre si yo tenía como alcalde que ordenar, instruir algún expediente, algo que no se hubiera cumplido, si yo, a la vista de ese informe, y si ese informe hubiera dicho que tenía que hacer algo y no lo hubiera hecho, estaría en un problema. Pero es que es justo lo contrario. Es decir, a la vista de ese informe que yo encargo, es cuando precisamente yo me quedo absolutamente tranquilo, porque sé que el ayuntamiento ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y además les recuerdo una cosa: aquí no hay un procedimiento sobre si el tema administrativo se hizo bien en su día o no se hizo bien en su día. Aquí hay un tema penal ya contra personas que, en fin, yo creo que es algo que alguien ahora va a tener que explicar, claro. Él decía que había pedido un informe y así reiteraba durante la conversación con los medios de comunicación. Yo acabo de exponerle a su señoría lo que ha sido mi actuación en este asunto, que hoy se investiga por parte de los juzgados, y mi actuación es la siguiente. Yo, cuando llego a la alcaldía, pregunté sobre este asunto y pregunté concretamente sobre si había que hacer algo que el ayuntamiento no hubiera hecho. A este respecto se me remitió a un informe elaborado en 2013 donde efectivamente se hablaba de un montón de sentencias, todas favorables al ayuntamiento, y donde se decía ya que estaban, todo estaba más o menos cumplido, ¿no? No obstante, y cuando se empieza a generar cierto revuelo más en los medios de comunicación que comunicación oficial, porque comunicación oficial únicamente hemos tenido hace un par de semanas de este asunto, yo en junta de gobierno, creo recordar que fue el 1 de octubre de 2015, en el despacho de alcaldía, encargué al señor secretario del ayuntamiento, que es el asesor jurídico de la corporación y por lo tanto del alcalde también, que elaborara un informe sobre la situación del PSI, sobre las cesiones, sobre la situación actual y sobre si el ayuntamiento tenía que dar algún paso que no hubiera dado hasta ese momento. A la vista del informe, que es al que me he remitido y he presentado como prueba a su señoría, a la vista de ese informe quedaba claro que el ayuntamiento, este alcalde, no tenía nada que hacer, y por lo tanto yo no entiendo que esta acusación, sabiendo lo que se sabía, se haya seguido adelante. Por eso Jaime Ramos reiteraba su condición de estar totalmente tranquila y se preguntaba por qué tienen que estar ahí si, bueno, pues esto servía para aclarar términos que ya están aclarados. Pues bueno, vamos a escucharle mejor. Yo creo que aquí habrá que ver en su momento también si lo que se buscaba era de verdad aclarar términos que ya están aclarados por los propios tribunales en un montón de ocasiones, por los propios informes jurídicos del ayuntamiento, que además se les han aportado siempre a manos limpias cuando empezó esto, y a ecologistas cuando siguió con este procedimiento. Todo eso se le ha aportado siempre. A la vista de eso, ¿a santo de qué tenemos que estar hoy aquí dando estas explicaciones? Bueno, pues explicaciones que, en fin, pues le pueden molestar dar, claro, pero que es necesario porque todos tenemos derecho a la información, ¿verdad? Eso en todo caso a él no le importaba, ¿eh? Contarnos por qué eso, pero sí, bueno, pues que no ve ningún hecho delictivo y por lo tanto es normal que se pregunte que por qué tienen que estar así. Y de hecho insistía, terminaba con temas tan claros como este, pues es un poco temerario seguir insistiendo. Mire, yo lo que creo es que esto, lógicamente, nos hace daño ya, un daño a la imagen, lógicamente, pues al exalcalde de Talavera, José Francisco Rivas, a mí mismo y por el orden en el que hemos ido entrando, y a la concejal de urbanismo. Eso es evidente, es lo que ustedes conocen como el juicio de telediario. Bueno, pues esto va en el cargo y no pasa nada y tenemos que estar a esto, pero hombre, cuando hay temas tan claros como este, yo me parece un poco temerario seguir insistiendo cuando se han perdido todos los juicios que se han planteado contra el ayuntamiento. Bueno, pues esto en cuanto a noticias de Talavera, pero vamos a ver, decíamos que durante esta semana íbamos a estar poniendo, bueno, pues diferentes cortes, ¿no?, que se van a dar en la campaña. En esta ocasión vamos a escuchar a José Miguel Camacho, el candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista en la provincia de Toledo, que aseguraba que deben ser, que el PSOE propone que paguen más impuestos quienes más dinero tienen. Asegura Camacho que deben ser las empresas y las grandes fortunas las que corran con los gastos del estado de bienestar. Vamos a escuchar a José Miguel Camacho. Lo que proponemos desde el Partido Socialista es un cambio en el modelo fiscal que hay en nuestro país, para que podamos recaudar más dinero, pero de la gente que más tiene en este momento. Por lo tanto, aquellos que más tienen sean los que más paguen. No pretendemos ninguna subida del IRPF para aquellas personas que ya lo están soportando en estos momentos, sino que las empresas y las grandes fortunas sean los que realmente corran con los gastos fundamentalmente del estado del bienestar en nuestro país. Eso es lo que proponemos los socialistas, también con algunas medidas concretas, como puede ser en el tema de los autónomos. Los autónomos en estos momentos, independientemente de los ingresos que tengan, tienen que pagar unas cuotas fijas a la Seguridad Social, y lo que proponemos es que esos pagos que tienen que realizar sean en función realmente de los ingresos que perciban, no de un cálculo matemático que realmente luego no se cumple. Bueno, y el Partido Popular, Carmen Río Lobos, la portavoz del Partido Popular en Castilla-La Mancha, senadora y cabeza de lista al Senado por la provincia de Toledo, aseguraba que el plan de listas de espera que propone el Partido Popular servirá para frenar el incremento en la espera y en la región, que se han disparado desde que está García Page como presidente de la Junta. La portavoz regional remarcaba que para el Partido Popular lo importante son los pacientes y los profesionales sanitarios. El Partido Popular lleva en su programa electoral, entre otras muchas medidas, la puesta en marcha de un plan nacional de reducción de las listas de espera para contrarrestar la nefasta gestión que en este sentido está haciendo, entre otros, el gobierno del señor García Page en Castilla-La Mancha. Además de estas medidas, pretendemos eliminar las barreras entre comunidades autónomas, mejorar la financiación, mejorar la receta electrónica, la tarjeta sanitaria única, la historia clínica digital, incorporar nuevas tecnologías de diagnóstico, apoyar a la atención primaria, un plan estratégico de recursos humanos, facilitar la movilidad geográfica entre pacientes, apoyar a las asociaciones de pacientes y poner en marcha un estatuto de enfermos crónicos. Todo esto frente a la nefasta gestión sanitaria del señor García Page, que ha incrementado las listas de espera, que tiene cerradas las listas de espera, que no pone en marcha, entre otras cosas, la unidad de hemodiálisis en Talavera, o que no quiere que sea hospital universitario. Bueno, pues estos son parte de los de los cortes que vamos escuchando a lo largo de esta campaña electoral y que día tras día iremos poniéndoselos a ustedes para que luego ustedes tengan la opción de elegir a quien más nos convenga. ahora vamos a hacer una pausita publicitaria y enseguida volvemos con el Club del Ocio con Paz Pedros. En Ortodisca Sport te ayudamos a pasar la crisis con la ropa deportiva más actual con un 70% de descuento. ¿Has oído bien? En Ortodisca Sport, el deporte un 70% más económico y con artículos a 10 y 15 euros. Porque hacer deporte no es caro, visita Ortodisca Sport con entrada por Marqués de Mirasol 30 o Puente Nuevo 9. Teléfono 925 81 70 94, Talavera de la Reina. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Abre un espacio donde conviven todas las opiniones. Todas las verdades, todos los criterios, todos los análisis, todo el deporte, toda la actualidad, todo lo que pasa y cómo, cuándo y por qué pasa. La Voz del Tajo. Cada martes en tu kiosco, toda la información. Todos informados. Disfruta de la pasión de la Eurocopa. Todos los días de 7 a 8 de la tarde, en Eurocopa en Juego. Los mejores goles y el análisis de todos los partidos, en OIZ Radio. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925 59 41 08. Sigue buscando la suerte con el nuevo Buscan de la OIZ, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OIZ. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. Y en el magazín de hoy, Radio Talavera, en el 95.0 de su dial, seguimos aquí pues contando la actualidad de Talavera. Y llega un momento que es uno de mis preferidos de este magazine, es ese Club del Ocio que nos trae Paz Pedros. Buenos días, Paz. Buenos días, Marina. Y es que me encanta, porque eso de que me traigas un jueves los planes es como que ya empieza el fin de semana. Pues este fin de semana tenemos ya muchos planes, vete apuntando, y algunos que tendremos que preparar para el fin de semana que viene, por si los voy a recordar, por si alguien quiere apuntarse. Me parece bien. Estamos todavía a tiempo, entonces bueno, vamos a recordar también algunos planes del fin de semana que viene. Pero vamos a empezar por este viernes, porque este viernes en Talavera se va a hacer un encuentro provincial de clubes de lectura. Y la estrella invitada de este encuentro es Santiago Postiguillo, que presentará su novela La Legión Perdida, que luego después habrá una charla coloquio en el Teatro Palenque a partir de las 5 de la tarde. Uh-huh. La biblioteca de Talavera ha organizado un montón de actividades ese día, entre ellas, pues por ejemplo, las historiadoras Pilar Campillejo y Yolanda Moreno harán una ruta turística sobre el patrimonio histórico de la cerámica, y el profesor Ángel Ballesteros también va a impartir a esa hora una conferencia sobre la cerámica y las mondas. Igualmente en el Centro Cultural Rafael Morales hará una selección de cortometrajes de la cerámica, de la temática talaverana, donde participará un director de cine y historiador, César Pacheco, y el creador de las bandas sonoras, que es un compañero nuestro que se llama Borja Murer. O sea que vamos a tener un viernes bastante movidito, y aparte, bueno, pues habrá también en El Salvador, se representarán la Escuela de Cine y Teatro Joaquín Benito de Lucas, también habrá algunas representaciones teatrales, o sea que la verdad es que va a ser un viernes bastante cultural. Y entretenido, por otro lado. Y entretenido, o sea que quien quiera ir a ver una charla, quien quiera hacer una ruta, bueno, tenemos de todo, o sea, de todo uh-huh. para un poco documentarnos sobre nuestra ciudad, que tiene muchas cosas y no conocemos ni la mitad. Pues a César Pacheco le he invitado yo al programa, será la semana que viene cuando venga. Pues la semana que viene nos contará un poco de todo lo que sucedió, cómo ha estado mañana. Uh-huh. Y después ya nos vamos al sábado, porque la asociación La Barbacana siempre nos prepara unos planes, la verdad es que de lo más apetecibles. Yo creo que tú deberías meterte en esa asociación, sí. te gusta. Me gusta, porque a las 9 de la mañana van a hacer una salida para conocer los espacios naturales de la ciudad de Vascos. Y para ver el dolmen de Azután. O sea que todo el mundo que quiera apuntarse saben que tienen página de Facebook, y en la página de Facebook viene la información de la Asociación Turística La Barbacana, que ya dijimos la semana pasada que va a organizar un campamento. También vendrá toda la información. Qué bien. Y ese mismo sábado, que no paran, a las 9 de la mañana se van a Azután y a las 10 de la noche hacen otra ruta. Madre mía. Hacen una ruta que se llama Simbología del primer recinto amurallado, y que nos van a contar todos los secretos que hay detrás de la muralla de Talavera. Qué bien. O sea, que los que no sepamos todavía qué secretos tiene la muralla, ya tenemos una cita el sábado a las 10 de la noche con la fresquita. Pues yo, pues no, la verdad es que no lo sé. ¿Tú no sabes algún secreto de la muralla? No, yo solo me sé la historia de la chica de la vela de la colegial. Ah, pues luego me la cuentas. Que es una historia muy fantasmagórica. Pero bueno, seguimos. Ya nos vamos al domingo 19, que en el templete de los Jardines del Prado empiezan ya los conciertos de la banda de música de Talavera. Es a las 12:30. Entonces, quien el domingo no tenga ningún tipo de plan y esté por aquí, por la ciudad, que se acerque al Prado a escuchar a nuestra banda de música, que toca muy bien, y la verdad es que el entorno es muy apetecible. A esa hora, a las 12:30, todavía no hace mucho calor, y este fin de semana dicen que no va a hacer mucho, así que os animamos a todos a que se vayan hacia los Jardines del Prado. Mira, el director también podemos llamarle, a ver qué tiene pensado hacer el director este de la verano. Banda, sí. Bueno. Y ya después nos vamos a los planes que tenemos para el fin de semana que viene, que nos tenemos que apuntar. A ver. Vamos a ver. Que es que los decimos antes de tiempo para que no pierdan la oportunidad de apuntarse. Este es un plan que se va a realizar en el Cerro Negro el 26 de junio, que se llama Hard Running. Y bueno, ¿qué es el Hard Running? Pues vamos a ver. ¿Qué es el Hard Running? Pues es una prueba diseñada para... Te veo poco convencido. Yo lo he visto y digo, es una prueba que lo que pone a prueba es tu resistencia, la fuerza, la habilidad para tomar decisiones rápidas y la capacidad de reírte. Si para que un poco una descripción para que todo el mundo lo sepa. Toboganes que caes al barro, tienes que ir por ruedas, te llenas de barro, tienes que correr, subir cerros, llenarte de polvo. Eso es así. Hay que trabajar en equipo. Tipo marina americano, vamos. Sí, de ese estilo. Y se hacen entre dos participantes. O sea que, según los organizadores, reafirma la amistad. O reafirma la amistad o le todo matas. Lo contrario. O lo matas. Y bueno, este circuito se realizan tres pruebas repartidas en toda la geografía de España para luego llegar a la categoría final. Ya se ha celebrado una el 21 de febrero en Paracuellos del Jarama, el 13 de marzo se hizo en Toledo, en las Sierras de Madridejos, y el día 26 de junio se celebra en nuestra ciudad, en Talavera de la Reina, en el Cerro Negro. Uh-huh. Hay que tener mucha capacidad. El paraje es muy bonito para conocer, para la gente que no conozca el Cerro Negro, el circuito donde se celebra el Campeonato del Mundo de Motocross. Es una carrera llena de obstáculos, con un tobogán de 50 metros de largo. y bueno, luego ya pues se entregará pues el corredor que haya completado todas las carreras, porque normalmente se apunta gente que ya ha participado, pues luego ya se entregará la medalla y luego ya se clasifica para otra final que hay. La distancia es una distancia única de 7 kilómetros. Madre. Entonces, os podéis apuntar, simplemente con que pongáis Hard Running Cerro Negro de Talavera ya sale y os podéis apuntar para participar. Si tenéis ganas, si tenéis fuerza y no y ganas de pasar un rato divertido. Y no os importa mancharos. Y no os importa mancharos, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, tenéis una cita en el Cerro Negro. Perfecto. Y seguimos, porque como nuestro club del ocio es los jueves, pues hay actividades que son programadas antes del jueves y hay que decirlas. Porque el martes 21 es el Día Internacional del Yoga. Entonces, para celebrar el Día Internacional del Yoga, se va a celebrar una actividad de yoga a las 8:30 en la calle Carnicerías. Para todo el mundo que se quiera apuntar, simplemente hay que llevar su colchoneta y van a estar haciendo yoga al aire libre. ¿Tú has hecho alguna vez yoga? No, pero me voy a apuntar. Sí, yo no puedo. ¿No? Hay que ser muy flexible para hacer yoga. Bueno, yo me voy a apuntar y os contaré el jueves lo que ha pasado. Vas a venir con agujetas. Bueno, total, para pasar un rato, todo el mundo, el martes a las 8:30, para los que no tengan nada que hacer, que ya todo el mundo ha terminado de trabajar, que se lleve la colchoneta y unas mallas y a hacer yoga con toda la gente. Venga, ánimo. Y también el lunes empieza la primera ruta de terrazas y cultura, que se desarrollará la semana desde el lunes 20 hasta el día 26 en Talavera. Uh-huh. Son 17 locales participantes y lo que van a hacer se van a desarrollar muchas actividades de teatro, literatura, música, baile, magia, talleres infantiles y talleres gastronómicos. Además, también se incluye una primera ruta de coctelería que empieza mañana 17 y que concluye el mismo día que la ruta de las terrazas. Entonces, bueno, cada local ofrecerá un cóctel cuyo nombre hace mención a personajes de la novela de Cervantes por un importe de 4 euros. Así que ya mañana os metéis en la página de Primera Ruta Terrazas y Cultura. Uh-huh. Que la semana que viene a lo mejor tenemos aquí a la persona que lo organiza y ya que nos lo cuente más largo y tendido, ¿no, Marina? Pues perfecto. Pero ya este fin de semana, mañana, quien quiera tomarse un cóctel, llamado, bueno, por ejemplo, Sancho Panza, no sabemos a qué puede saber, pero bueno. Pues mira, me estaba apeteciendo un cóctel, pero has dicho el nombre y no. Bueno, Don Quijote. Bueno. Pues para todos los que quieran participar en esta iniciativa, pues a partir de mañana empieza la primera ruta de coctelería, ¿vale? Uh-huh, perfecto. Y creo que ya con esto creo que tenemos bastante, ¿no? Hombre, pues sí, porque creo que tenemos bastante. También hay que descansar un poco, ¿no? Que claro, el fin de semana también no es todo ajetreo, que uno también tiene que descansar, que si no luego la semana se enfrenta con cansancio y no puede ser, que los lunes hay que venir animosos. Así que bueno, la semana que viene intentaremos hablar con toda la gente que tiene preparada cosas para el fin de semana que viene, ¿no? Por supuesto. Que nos lo cuenten. Sí, yo me comprometo a traer, vamos a intentar llamar, hablar con el director de la banda para que nos cuente los repertorios que tiene destinado este verano, y con César Pacheco. Vale. Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, pues nada, nos oímos el jueves que viene. Perfecto. Hasta Venga, pronto. Hasta jueves. Adiós. Y nosotros también nos vamos a ir despidiendo, porque tan solo quedan 2 minutos para las 2 de la tarde. Así que nos vamos a despedir hasta mañana, deseándoles que tengan una feliz tarde, que sean muy felices y que, si les gustan, bueno, pues coman perdices. No, ahora en serio, muchísimas gracias por su atención. Un día más, estaremos mañana aquí a la 1 de la tarde. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIF comprando su euroboleto.